Oye, súbelo. Por poco me caigo ahí. Póngase de pie conmigo. Oye, los que están gozando se vienen. Dame música, viene. Ya, ya. Alza tus manos si tú quieres. Suéltalo todo si tú quieres. Si tú lo quieres, pues recibe. Tú quieres, recibe. No dejes que nadie te apague. Porque los fieles te ofenden. Grítalo fuerte si tú quieres. Córrele, apúrate que se apaga. Ya, recibe bendición. Sin ninguna condición. Solo una humillación te gana su corazón. Sale esa bendición, te lleva a la destrucción. Pero su presencia la mejor. Tengo armadura pura, dura, segura. Sin levadura y es de alta costura. Ángeles guerreros son mi cobertura. Ilusión que pudre el yugo y la atadura. Si el malo viene a dañarte, oye, quémalo. Si te viene a perturbar, corre, quémalo. Habla del pasado, acuérdate del futuro. ¿Qué? Yo lo hago en la fe, que donde oye, te fuego, tú tienes la mano arriba. Hermano, si tú quieres, suéltalo todo si tú quieres. Fuego. Si tú lo quieres, pues recibe. Fuego. Tú quieres, fuego. Recibe. Hazlo fuerte, Reyes, Reyes. Bueno, mi gente, seguimos. Ahora esta próxima canción se llama Sube el Volumen. Así que el DJ sube el volumen sin que las bocinas exploten. Le voy a pedir a Vito que pase por acá. Y el DJ os ve el arquitecto. Cuando quiera, la zumba. Yeah. Yeah. Si quieren, me acompañan con las palmas para que no se duerman. Y dice, yo, yo, yo, yo.